Piénsalo. Dile que estás enamorada. Dile que extrañas su mirada. Que de tristeza estás llorando. Si estás sufriendo, búscalo. Déjame, que estoy tratando de olvidarla. Ese cobarde me ha hecho daño. Puso de mí el cuerpo y hasta el corazón. Amiga, estoy aquí cerca tuyo. No quiero verte más llorar por él. Es que lo tengo en el alma, metido dentro del pecho. Y sin querer, mintiendo, él me enamoró. Dijo que nada.